Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, un día más, una semana más, aquí a Malditos Veganos, vuestro podcast, espero, y cada día el de más gente, ¿no? Que sería como muy... La broma de Miriam, del episodio pasado. Así que nada, tenemos aquí ya, habéis escuchado a mis compañerísimas, tenemos a Miriam Jiménez. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ha bailado la Miriam! Muchas palmaditas, muchas sevillanas. A ver, había que hacer un poco público. Un montón de episodios diciendo que estabas aprendiendo a bailar sevillanas, tal. Flamenco queer, porque no me gusta que mi profesora diga que toreo mientras bailo sevillanas. Y también tenemos aquí reivindicando. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Veganos. Sergio, hacía un montón de tiempo que no te sentabas tú en medio, tío. Ya se hace como, te tocaba. Claro, ¿sabéis lo que hemos dicho un poco en el episodio anterior? Miriam, ¿no? Un poco que también contaba esto de... ¿Qué tal estás, Miriam? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, vale. Está muy bien. Seguimos. ¿Tú cómo estás, Sergio? ¿Estás bien? Yo bien, yo estoy muy bien. Claro, ha habido una semana que estaba un poco agobiado. Un poco mamá de gomita, ¿sabes? Entonces, compañeros míos, por favor, ¿me podéis echar una mano con los guiones que no puedo? Y yo, sí, tal. Entonces, bueno, tenía muchas ganas también de este episodio porque... habíamos dicho a nuestros patrones, a nuestros mecenitas, que participaren. Hoy es el episodio de los patrones. Claro, ahí está. Hoy vamos a resolver las dudas, ¿no? Las participaciones de los patrones. Bueno, tenemos de todo. Tenemos dudas, tenemos mensajes que nos han mandado. Tenemos audios también, que espero que el micro, por favor, capte. Sí, si lo pones con el móvil así. Así lo va a captar. Sí, me encanta, han mandado audios. Sí. Hay audios también. Es prácticamente casi todo sorpresa, o sea... quizás algo... Claro, ¿tú has escuchado los audios ya? No. ¿Tú no, no has escuchado los audios? Nada. Vamos directamente los tres. Y va a decir, mira, a mí yo tampoco tenemos ni idea, pero tú tampoco tienes ni idea de lo que vamos a escuchar. En directo. He visto algún mensajito por escrito, así como un diagonal. Vale. Bueno. Oh, qué fuerte. Qué ganas. Vamos a descubrir las voces. Claro, es que me fío... ¿De los patrones? Me fío de los patrones. Hombre. Sí, me parece muy bien. Nadie va a decir... ¡Oye, come carne! Seguro que cuando pongamos el primer audio dirán... ¡Gracias, Fresh Greens, por patrocinar este episodio! Oye, qué bien, Ilas, es que lo haces increíble siempre, tío. Pues sí, episodio patrocinado por Fresh Greens. Seguimos trabajando con ellos. Ya sabéis que esta semanita nos están mandando comida porque vamos bastante a tope, que de hecho es algo que hemos comentado mucho últimamente en estos episodios. Y pues nos están mandando la comidita pues para que aprovechamos, comamos vegano, sano y encima pues muy bien de precio y más con nuestro código de descuento que es Malditos Veganos. Eso es. 40% de descuento. Tienen que ser en catalán. Malditos veganos. No fotis amb los malditos veganos. ¿Qué está hablando? El meu pare es valencià. ¿En serio? Vols dir de Morella. Jo, si vols, puc parlar català una miqueta, Parlarem català en este episodi? No, jo ja m'he inventat. Jo no sé hablar català, en veritat. Però no crec que està ben dit. O sea, a mi un professor que... Tu també estàs aprenent català. Sí, és veritat, no l'he dit nunca. Però bueno... És que el català és molt bonic. Sí, lo és. Sí. És que jo me passava totes les vacaciones en Salou, en la Costa Daurada. I entonces, claro, és com que tengo una facilitat, ¿no?, per aprenderlo. Però bueno, hay un tip que me dijo un professor mío de història. Que era, el catalán es muy fácil. Tú coges las palabras, le quitas la última letra y ya tienes como el 90%. Esto es como en inglés, tú hablas tal y pones un ing al final. Sergio, Serging, ya está en inglés. Ya está en inglés, perfecto. Pues no. Oye, Fresh Greens está en inglés. También. Pero ahora que lo pienso. Hay una cosa que quiero decir de Fresh Greens, porque... decías antes lo de comer sano y demás. A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo esta semana estaba un poco como... digo, me apetece un dulce. ¿Te has pedido un postre? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué postre? Me iba a pedir unos postres, pero... ¿sabes el meme este de la señora que... bueno, que pone como dos caras? Que es lo de... se acaba el producto vegano, que está el producto plant-based que tienes en el supermercado. Y está como... ¡y tú no! Y luego te pone... pero eso quiere decir que hay mucha gente que está comprando ese producto y tú... Pues ha sido un poco así, un poco en plan de... ay, quería probar una cheesecake. Y la cheesecake creo que es... bueno, me estoy viniendo súper arriba, pero aquí en Malditos Veganos en el primer programa patrocinado por Fresh Greens, uh-huh, hablamos de las maravillas de la cheesecake de Fresh Greens. Así que, en una inflación de ego que me voy a hacer yo a mí mismo, ¿vale?, diré que, ¿y si hemos cambiado el mercado y se han agotado las cheesecakes de Fresh Greens? Ojalá. De Fresh Greens. Porque las hemos nombrado en este episodio. Ojalá. Es que es verdad. Bueno, lo dijimos en su momento. Uh-huh. La cheesecake de Fresh Greens, increíble. Pero buenísima, ¿eh? Buenísima. Yo también he dicho, joder, no hay. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pues no pasa nada. La cookie. Yo me he pedido la cookie. La cookie estaba muy buena también, pero es que el cheesecake es otro rollo. La verdad. No pasa nada. Habrá más semanas y en las que podemos pedir. Total, total. 40% de descuento. Primera, segunda y tercera semana, ¿no? Qué fuerte, claro, qué fuerte. O sea, aprovechad. Muchas gracias, Fresh Greens, por patrocinar este episodio, por ayudar a que esto pues, se pueda seguir manteniendo y podamos seguir haciendo esto. A mí esta semana, encima, especialmente, me ha venido muy bien. No será... Estoy haciendo unas 20 horas de 24 horas que tiene el día de streaming, jugando al WoW. Porque esto, claro, tú, ¿qué Miriam, es el WoW? Tú no sabes lo que es el WoW, ¿no? El WoW para mí es el WoW. Un poco creo que igual lo cogieron con ese nombre. Es el World of Warcraft. Ah, sí sé lo que es. Ah, vale, bueno, bien, bien. Pero... Es un juego sí, que... Sí, es un poco como... ¿Como el LOL? Sí, no, o sea, más atrás. Juego online tal, pero el WoW es más antiguo y es como meterte en un mundo rollo Señor de los Anillos, pero todo online con tus colegas. Y tú vas haciendo emisiones, tal, no sé qué, yo tengo un cazador... Yo, chicos, lo siento, tengo un prejuicio que flipa respecto a los videojuegos. No te preocupes, vuelve a tener 16 años. Sí, literalmente. Pero además el prejuicio es entendible, ¿eh? Porque claro, es que este juego es uno de esos juegos chupavidas que tú te sientas en la silla... Y te pasas... 4 de la mañana. No, no, pero bueno, es que yo empiezo a las 11 de la mañana y a las 5, 6 de la tarde seguimos y decimos, no puede ser. O sea, y por suerte yo, en mi cabeza, digo, bueno, claro, esto a mí me pasaba con 16 añitos. Yo con 16 años jugaba como un animal que, bueno, no como un animal, no, porque un animal seguramente sería un poquito más, tendría un poco más de cabeza, la verdad. Pero yo jugaba todas las noches antes de ir al instituto, no dormía. Entonces, bueno, o sea, una locura absoluta. Y han montado una serie de streamers, entonces estamos todos los streamers jugando juntos. Claro, ¿qué pasa? Que yo me he juntado con mis colegas, en mi cabeza lo justifico porque estoy currando y digo, ah, bueno, pues le echo horas de streaming, que al final, pues oye, que claro, es el curro, ¿no? Y claro, pues estoy jugando una viciada, entonces todos los días estoy diciendo, veo además que alguien es como, bueno, oye, voy a pillar algo de comer. Y yo digo, bueno, que son las 4 de la tarde y llevo aquí desde las 11 de la mañana. Tapercito de Fresh Greens. Tapercito de Fresh Greens, efectivamente, que me está salvando la vida. Los macarrones con pesto esta semana han sido 10 de 10. No quiero decir lasaña otra vez. Los garbanzos con setas. Uf, qué rico. Mira, yo hoy en la oficina... Bueno, yo eso no los he probado. Lentejas al curry, creo que era. Ah, sí, también son muy ricas. Qué rico, qué bueno. Hay un microondas que tenemos allí y digo, mira aquí, pum, microondas, no sé qué, cucharita. Es que están increíbles. Oye, pues mil gracias, sí. Fresh Greens. Ya sabéis, tenéis el descuento, manitos veganos. No solo los veganos que nos escuchen, ahora los jugadores del WoW que nos escuchen. Claro, claro, la verdad que es muy buena opción. Hombre, que cunde hombre, una barbaridad. Hombre. Vale, ahora sí, perdón. ¿Sabéis que yo he estado jugando un videojuego? A Mario Kart. Ah, la cara de Zeke, ¿quieres? Cambia la cámara y ponla otra vez. ¿Qué? Al Overcooked. Ah, bueno, claro, bueno, claro, claro. Yo esto, es esto el lo único hemos hablado videojuego, alguna vez. O sea, tengo el Mario Party, pero tenemos la Switch y jugamos al Overcooked, pero es cero vegano. Porque ya, empezamos, ya, corta, ya, corta pollo, corta pollo, el pescado, sushi. O sea, es que es cero vegano, tío. Pero bueno, pues todo vegano. Pollo no vegano, sushi vegano. Sí, sí, sí. Hay que imaginárselo así. Yo en el WoW soy un cazador. O sea, que imagínate. Literalmente es. ¿En serio? Madre mía. Pegándole disparos por ahí a un montón de animales. Claro, vas con una pet, con un animal que es como el que te acompaña a ti, porque tú eres como maestro de bestias, ¿sabes? Un poco Pokémon. Entonces, es un poco Pokémon, sí. De hecho, yo creo que ¿habéis visto? Me gusta. Empieza a bailar, sí, empieza muy bien, a entender. Muy bien, ¿eh? Entonces, claro, de repente es como, bueno, dale de comer a tu oso, pues toma la carne, no sé qué. O sea, es de todo menos vegano, literalmente. Ya ves. Ya pero ves. Bueno, no pasa nada porque es ficción, chicos, no os preocupéis. Siempre que distingamos. Para el Call of Duty tampoco te hace matar a gente por la calle. Efectivamente. Oye, a quien hay que agradecer que tengamos este pedazo de episodio hoy es a nuestros patrones. Efectivamente. Porque, madre mía, efectivamente, el capitulón que se viene. Estoy deseando que empieces ya, ¿eh? Bueno, antes de empezar con los patrones, hay un mensaje. Bueno, yo creo que no es patrón todavía, pero igual luego lo es. Porque nos ha mandado alguien Nos ha mandado un audio también. Vale. Y voy a aprovechar para ponerlo. Es Candela. Candela, que es colega tuya, ¿o cómo va esto? Bueno, es escuchante del podcast y ¿vale? No solo ella, sino, bueno, que lo cuente Candela. Vale, mira, ponlo, pégalo ahí al micrófono, ya verás cómo se escucha. Hola, aquí necesito encima. Deciros esto porque es ay. Muy importante para mí, o sea, supongo que para todos los veganos del mundo, pero que en especial para mí. Mi madre se ha hecho vegana, escuchando, de verdad. No os podéis imaginar de verdad lo agradecidísima que os estoy. O sea, empezó preguntándome por vuestros podcasts. Alguna vez llegaba a casa y la pillaba escuchando. Y ya está. Y ha llegado el día en que me ha dicho: soy vegana y soy vegana. Y el pescado y la comida no vegana que viene al congelador está en casa de mi vecina ahora mismo. O sea, de verdad, no os podéis imaginar. De verdad, es que. No hay palabra. ¡Qué fuerte! Esto es muy fuerte. Qué fuerte, o sea, que hemos veganizado a la madre de Candela, se llama, Candela. ¿No? Oye, pues un abrazo para la madre de Candela. Por desde supuesto, aquí, un saludo. Un besazo enorme. Claro. Muchas Oye. Gracias, madre de Candela. ¿Cómo se llamará esta señora? Madre Cande. Bueno. Madre Cande, ¿no? Un besazo enorme para ti. Sí. O sea, qué ilusión, por estas cosas estamos aquí, ¿no? Qué fuerte. Claro, pero que dice que se ha hecho ella vegana. ¿Por escucharnos a nosotros? Qué fuerte. Luego, tampoco sé exactamente qué edad puede tener, ¿no?, la madre, pero es verdad que a veces se puede tener como el prejuicio, ¿no?, de que las personas mayores están más arraigadas o que les cuesta como cambiar. La madre de Cande, 32 añitos. ¿Te imaginas? Bueno, Cande, puede ser, ¿eh? 10 añitos. A ver, no tiene voz de 10 añitos. No, es verdad. Pero da un poco la sensación, ¿no?, de que es una persona pues un poco más mayor, que uh-huh. Es verdad que... A veces pues puede ser como tenemos como a medida que crecemos en esta sociedad especista, como que ya es más difícil cambiar, tenemos más barreras que romper, ¿no? Pues oye, pues rompemos. ¿Sabéis eso de que a partir de los 24 años dejamos de, por ejemplo, escuchar música diferente en Spotify? ¿Qué dices? Pues si yo estoy escuchando más música y ahora. Spotify hizo un estudio y le demostró que a partir de los 24 años la gente deja de escuchar música diferente, o sea, quiero decir, que sí que está comprobado que a la gente le cuesta cambiar. Pues yo creo que estoy en mis 24 mentales, porque estoy escuchando más música nueva ahora que en pues toda anda, mi que vida. Yo con las sevillanas y el ya, total, con eso. Tengo Spotify todo loco. Pues qué guay, en verdad. Oye, pues la verdad que súper contentos, que además también, pues que si nos quieren mandar, aunque no sean patrones, ¿no?, pues mensajes así. No, sí, a mí me viene a poner un mensaje así, yo digo, lo tenemos que poner en el programa, tenemos que saludar a la madre de Candela, de igual que sea patrona que no, literalmente. Un beso desde aquí. Qué guay. Pues ya sin más dilación, yo creo que podemos empezar con las dudas de los patrones. Venga, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Tenían dan, como ¿eh? tiempo límite, así que vamos a ver. Bueno, hay bastante, ¿eh? Claro, ¿son todas en audio o hay como texto? No, también hay cosas de leer. ¿Queréis leer alguna vosotros? Venga, empiezas pues de aquí. ¿Aquí? Sí. Vale, ¿digo el nombre? No. Bueno. ¿Los anonimizamos? No, di el nombre. Yo diría, si quieres, es que creo que les va a hacer ilusión. Vale, solo el nombre. Venga, pues Miguel dice... Yo tengo dudas sobre algunos temas que son más colindantes con el ecologismo, que no es lo mismo que veganismo y a veces es contrapuesto. Y que quizás sea mejor reservar para otros programas, pero quizás tenga sentido hablar de experimentación animal. Todos estamos de acuerdo en que la experimentación por cosméticos es una abominación, pero cuando hablamos de fármacos y vacunas, sobre todo si estos van a usarse para salvar animales, creo que se vuelve un tema mucho más espinoso. ¿Es aceptable bajar a cero el número de experimentos con animales, siendo que esto condena en facto a millones de seres vivos, incluyendo animales? Hoy día hay alternativas sintéticas bastante creíbles, pero ciertos estudios no funcionan in vitro. También os digo que entiendo si no queréis tratar este tema porque es complicado, espinoso y técnico. A mí me preocupa como trabajador sanitario, pero puede no tener interés para la mayoría de la población. Yo creo que es súper interesante, ¿eh? Sí. Súper interesante y es un melonazo. Esto es un capitulazo, sí. En plan, como capítulo, de hecho lo hemos dicho muchas veces, pero creo que tiene tanta estudio detrás, tanto como que tenemos que aprender nosotras antes tanto del tema para hablarlo bien, que siempre como que lo vamos dejando. Alternativas también, o sea, porque ahí existen alternativas a la experimentación animal. Nosotros ya hablamos un poquito de experimentación animal, pero claro, hace ya años, que seguro que esto ha podido cambiar muchísimo, o no, porque bueno, sabemos que... Como decía antes, pues existe Vivotecnia, ¿no? O como tantos otros laboratorios de experimentación. Y bueno, hay que luchar un poco más. Yo tengo a título personal decir que yo tengo un... el pecho para los que lo están escuchando. Hombre, sí. A ver. Yo tengo un colega Buenas tetas, de hecho trabaja de con ratones y demás. Ah, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Esto lo has contado alguna vez? Yo creo que no. Yo creo que no. Cuéntalo, cuéntalo. Entonces, él es de Barcelona, él, pues bueno, él se graduó en química, diría yo. Entonces él empezó a trabajar en un laboratorio. Entonces, claro, experimentan con ratones y estas cosas. Ajá. Y alguna vez he hablado con él y lo que él me ha contado, así como a nivel de España, es que todo lo que está como un poco más lejos de lo que es experimentar con animales se ve como muy lejano. Yo lo hablé con él en el Vegfest de este año pasado. O sea, alternativas a la experimentación con animales se ve lejano. Al menos en España. No se ve como algo que sea próximo. O sea, como queda todavía mucho camino que avanzar. O sea, como que es un paso rollo que estamos en el nivel 5 y es el 22. Como que no sé si es que no interesa o no se invierte en recursos. O pero es hay mucho algo más barato, ¿no? Usar ratones. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, como que todavía queda mucho camino por recorrer. Uh-huh. Así que habrá que investigarlo bien. Yo tengo una amiga que es vegana y en su trabajo experimenta con animales. Ella cuenta que ella experimenta con moscas. Y ella cuenta que lo que hacen no hace sufrir a las moscas. Pero, oye, no sé, no dejan de ser animales encerrados, ¿no? Pero y que no deja de ser a veces también tu trabajo, porque ella investiga. Ella investiga en un equipo, ella es doctora, ¿sabes? En su campo. ¿Y qué puedes hacerle, no? También es complicado, ¿no? Pero eso es como cuando... También tiene, o sea, es que, claro, esas contradicciones existen. Estudian a pájaros y cogen y marcan unos pájaros y les ponen como un microchip o les ponen una cosita. Y luego, por ejemplo, hay otros investigadores que cogen ese pájaro y ven, anda, pues este pájaro viene de Japón. Quiere decir que no hace daño al animal, pero simplemente estudian pues, los kilómetros que se ha desplazado el animal y esas cosas. ¿Va por allí o...? Es para el tema del cáncer, pero es algo así. O sea, que, pero no tiene, las moscas no están sueltas, ¿no? Las moscas están encerradas. Ah, bueno, pues entonces no es totalmente lo mismo. No, o sea, a ver, obviamente va a haber muchos momentos en los que sea completamente incongruente. Pero es que, o sea, aquí yo creo que entra la parte como de la utilidad de algo, porque si no hay como una forma de hacerlo ahora mismo. O sea, quiero decir, a mí lo que me ayuda como a decir, madre mía, esto va a algún sitio, es el pensar en los animales que se están salvando gracias a los que se están sacrificando. No sé si me explico. No. Vale, la movida es, por ejemplo, ponte, el ibuprofeno. Ajá. ¿Vale? Uh-huh. Que ese es otro tema también, pero creo que va un poco en lo mismo. Como, sí, todos los medicamentos, ¿no? Vacunas testan claro, en animales. Los medicamentos no son veganos, de no. Por sí, porque están testados. Entonces, es verdad que los veganos que necesitamos un medicamento, nos medicamos. Claro. Es así. O sea, y no bueno, hay gente que no, pero no es la mayoría, ¿no? Y al menos nosotros aquí en este podcast no estamos de acuerdo con dejar de medicarte por ser vegano. Claro. A mí, por ejemplo, lo que me ocurre es que creo que muchas veces nos centramos en ver lo que está mal ahora mismo y el decir, jo, es que claro, no vamos a... Pues eso, el tema del ibuprofeno, por ejemplo, que es algo que es verdad que ahora mismo es súper complicado porque dices, no es vegano, el ibuprofeno no es vegano de por sí. Entonces, creo que es como mucho más interesante el decir, vale, eso ya está hecho, ya ha ocurrido, ese ibuprofeno tú te lo estás tomando, pero no va a cambiar nada porque ya se ha testado en animales. Entonces, creo que es mucho más interesante como el intentar hacer énfasis en ¿qué podemos cambiar de ahora en adelante de cara al futuro? Porque realmente sí que hay muchas alternativas, pues eso, como el trabajar con células madre, el ver cómo se puede hacer para que no haya sufrimiento animal de por medio, pero creo que hay una parte de sufrimiento que es, de momento, muy complicado quitar de ahí. Entonces, no podemos como, o sea, tenemos que ser pragmáticos en ese aspecto para decir, vale, no hay como un 100% una manera de ser vegano en eso y ya está, viviendo en el mundo. O sea, en el como que eso ahora mismo no depende de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y que claro, podemos seguir presionando y podemos seguir demandando una medicina que no teste en animales, ¿no? Y que no experimente en animales, siendo conscientes, ¿no? De la situación que tenemos ahora mismo. Sí, esa es otra, porque experimentar en animales experimenta para muchos otros motivos que yo entendería que uno fuera salud, ¿no? Que bueno, eso es como que podría ser el menos grave, pero no olvidemos que hay la industria tabacalera. Uh-huh. Hace que, ¿ah, sí? Sí, hace que hace estudios con animales, con beagles. Con monos, bueno, lo de que bueno, pone a los monos a fumar. Monos a fumar, les hace un agujero aquí a los beagles y como para intentar sacar estudios de que no se ve que sea tan malo fumar, no sé qué. O sea, literalmente hostia, se sabe fuerte que fumar es horrible desde los años 50, pero es como estas cosas, o incluso para, bueno, con maquillaje, cosméticos, eso ya yo creo que es que hay que dedicarle un episodio. Sí, entero. Le vamos a dedicar un episodio. Pero vamos, yo creo que esto es un poco lo que podemos decir. Tenemos que hacer otro episodio también de medicamentos, cosas así. Nos yo lo creo apuntamos. Que si conocéis a alguien que sepa un poco más de este tema, no sé si alguien que trabaje en temas de medicina o así, y que se haya acercado como que haya tenido una perspectiva vegana sobre el tema, porque justo a nosotros tres esto se nos escapa mucho y tampoco conozco a nadie en redes que hable sobre esto abiertamente. No sé si hay alguien. Si hay alguien, ponednoslo en los comentarios y vemos a ver qué. Vale. Porque molaría mucho traer a alguien que sepa mucho de esto para decir, oye. ¿Tú esto qué alternativas ves? ¿Cómo lo ves? Tal. Venga, todo. Perfecto. Vale. Tenemos un audio ahora. Venga. Vale, lo pongo yo, ¿vale? Ah, bueno, espérate. Porque Miguel sigue. Es verdad Miguel sigue. Alternativamente, podéis hablar de alimentación vegana de animales domésticos, que es un tema muy interesante también. Bueno, de eso tenemos un episodio. Sí. Es bastante antiguo ya, ni siquiera estábamos en el plató ni nada, pero es súper interesante porque hablamos un poco. De hecho, mis gatos, por ejemplo, siguen comiendo vegano y están fantásticamente después de varios años que hemos hablado de esto. Y hay muchas marcas que siguen manteniéndose, por suerte. Que es como, yo estaba acojonado hasta hace un tiempo porque decía, va a desaparecer. ¿Ah, sí? La única ¿Pensabas marca que iba a desaparecer? Yo qué? Pensaba que sí, porque creía que, claro, a ellos como empresa no les salía rentable porque no tenían casi personas que les comprasen. Entonces yo decía, uff, pero no, se mantienen. Y la verdad que es muy, muy guay. Pues yo estoy súper rayada con este tema, ¿eh? Ya. Súper rayada porque justo ahora se está poniendo muy de moda el darle a los animales carne cruda. Tal cual. Bueno, los perros está súper de moda el carne cruda. Con los gatos está súper de moda. De hecho, yo conozco gente vegana que es que etólogas le han recomendado carne cruda, pedirlo y que te lo envíen y se lo dan, ¿eh? Y yo tengo ahí una contradicción que flipas con este tema. Es un tema, la verdad. Porque claro, el problema es ese. El paté del gato, es cuando, que huele. Claro, por ejemplo, eso ahí es que también dices, joder, que tengo que pensar en el gato antes que en mí. Entonces es súper complicado. Yo entiendo ambas perspectivas, ¿eh? Sí, yo también, yo también, ¿eh? O sea, y yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mis gatos les flipa la comida vegana, les encanta el pienso vegano y es sanísimo y les sienta fenomenal. Pero si no fuese así, y habrá mucha gente que escuche esto que diga, pues es que no es mi situación, claro, entonces ¿qué haces? Eso y que también es, evidentemente, es más caro, entonces yo tengo el privilegio de... Sí, es ¿cuánto? Más caro. Pues es que no tengo una comparativa porque hace mucho que no compro otro. Claro. Pero claro, el tema es que también pues digo, joder, vale, yo tengo el privilegio de poder permitirme gastar dinero en el pienso para los gatos que sea vegano, pero es que habrá gente que diga, joder, es que yo tengo que comprar el más barato del Mercadona, ¿sabes? Ya, claro. Total. Es un temón también, total. Si queréis ir al episodio, lo ponemos en notas del programa. Sí, pero... Es sobre el 50 y algo, 50, ¿cómo 60 y algo. Qué locura, estoy ¿cómo te acuerdas del número? O sea, no el exacto no lo sé. Si apostara un número, diría que es el 59. Vale, pues en la nota del programa podéis... Espérate, lo busco, ¿lo comprobas aquí en directo? No, sigue, no te preocupes. Mira, tenemos un audio ahora que nos manda Adrián, que yo diría que es... Adrián, bueno, nuestro queridísimo Adrián. ¿En serio? Sí. Bueno, creo que sí, pero bueno, lo ponemos por... ¿Lo pones tú? Venga, lo pongo yo. Aquí. Vale. A ver, Adrián, ¿qué nos dice? Por cierto, he fallado, no es el 59. ¿Cuál era? ¿Te ha dado tiempo a verlo? Qué fuerte. A ver, está cargando un segundillo. Hola, chicos. Bueno, mi pregunta es una pregunta que me suelo hacer a mí mismo. Ajá. Y... Porque claro, yo soy de un sitio muy chiquitín, en el que más allá de la pedagogía con la gente pues, del pueblo o del trabajo y cosas así, más allá de esa pedagogía o de acciones directas que podamos hacer, como pequeños rescates o sabotear un poquito lo que viene siendo a los cazadores cuando están por aquí. Mi pregunta es la siguiente. Al margen del podcast, ¿en qué otras formas de activismo estáis implicados? ¿Creéis que son para vosotros suficientes o tenéis este mismo sentimiento que tengo yo de que podríamos hacer más? ¿Y qué os gustaría hacer en ese caso? ¡Oh, qué bueno! ¡Buah, qué preguntón! Perdón, no, que no se es pone falla, siguiente. ¿Eh? Claro, es que en el Telegram siempre se pone uno detrás del otro. Ya está. Listo. Hola, chicos. Me parece ¿quién quiere un empezar preguntón, por aquí? ¿Eh? Súper interesante. Si queréis, me lanzo yo. Venga. Venga. Yo, por ejemplo, antes sí que... de hecho, hará pues 4 años más o menos ahora, iba de... ¿cómo se dice? Cuando vas de voluntario. Voluntario, eso, que no me sale la palabra. Iba de voluntario al santuario vegan a, pues, literalmente ayudar a limpiar mierda, que es la mayoría de las cosas que tienes que hacer, porque hay muchos animales y entonces manchan, entonces tienes que cuidarles limpiando y poniéndoles de comer, ayudando a reparar cosas, cosas así. Pero, por desgracia, ahora mismo ya no he podido hacerlo porque literalmente, de hecho lo hablábamos en el podcast anterior, uh-huh. Mi vida es trabajo de lunes a de domingo a viernes, descanso el sábado y el día que descanso, claro, ir a de voluntario significa levantarte a las 5 de la mañana y estar allí toda la mañana porque el trabajo de campo empieza muy pronto porque es cuando los animales se despiertan. Y por desgracia no puedo seguir haciéndolo. Y muchas veces me pasa eso, que digo, joder, me fliparía hacer un poco más de activismo en ese aspecto, como de coger yo y de coger una pala y de ponerme a hacer cosas, porque me gustaba mucho también y me hacía sentir muy útil en ese aspecto. Y ahora, por ejemplo, pues hay veces que digo, joder, cómo me gustaría tal, pero claro, tampoco puedes ir un día, porque si vas de voluntario tienes que comprometerte a ir. Entonces no puedes decir, ah, voy una vez cada mes, porque necesitan gente que sí. Vaya mucho más tal. Entonces yo lo que intento es decir, vale, pues voy a ayudar con medios, por ejemplo, donando a esos mismos santuarios con dinero, por ejemplo, con parte de ese dinero que gano trabajando para sentirme un poco mejor y para sentir que apoyo de esa forma. Pero sí es cierto que ahora mismo, quitando el activismo en redes, no me da tiempo a hacer nada más de activismo. Y es algo que digo, joder, ojalá cambiar eso. Pero pues por desgracia cada uno está en la situación en la que está y ahora la mía es cero tiempo para eso. Claro. Uh-huh. Yo, pues un poco también lo mismo me pasaba con, bueno, siendo fedatario de la ILP, uh-huh. Yo sí que es verdad que en algunos momentos pues sí que iba a recoger firmas, de hecho también fui a Los Monegros, de hecho yo me desplacé hasta Lleida para recoger un grupo de voluntarios y luego los llevé, luego los acerqué otra vez de nuevo, ¿no? Sí que me impliqué durante pues, esos días de recogida. Pero sí que a veces notaba como que la vida, muchas veces dices, Miriam, no te atropella, ¿no? No tienes ese tiempo, o sea, joder, me gustaría tener más tiempo para poder ayudar más porque a veces te sientes como que no eres activo. Pero a veces no puedes ser activo porque no te da la vida. Pero hay muchas cosas que podemos hacer siendo, entre comillas, pasivos, ¿no? Como comentabas antes, apoyar ONGs o santuarios que luchan por los animales, ya sea o bien con... Teaming, de verdad, el teaming, que es un euro al mes. Bueno, no cuesta sí, nada. Literalmente. Lo que te cuesta, menos de lo que te cuesta es un café. Es muy guay porque te mandan un correo y dice, mira lo que has hecho este mes, lo que con tus donaciones se ha hecho. Y entonces te van dando como info de a dónde han destinado cada cosa. Y entonces dices, ay, mira, como que parece que el dinero hay... O sea, tú dices, mira en qué se ha traducido mi dinero. Luego hay muchas veces que puedes decir, es que no tengo yo, imagínate, 10 euros todos los meses porque voy muy... Pero un euro no tienes, ¿sabes? No tienes un euro, no tienes 5 euros para dar a 5 santuarios... Porque si somos 1,000 personas y cada uno da 1 euro, claro, son 1,000 euros para ese santuario. Eso pueden ser comida para prácticamente todos los animales. Puede ser que necesitaran un granero nuevo y se lo pueden permitir. Pueden ser tantas cosas. Entonces, sí es verdad que para mí el activismo que hago en mi día a día, sobre todo es el podcast, es investigar en el podcast, preparar los podcasts, venir aquí, editarlos, ¿no? Luego también tenemos un trabajo detrás de redes, que eso muchas veces no se ve, pero, uh-huh. Pero claro, es que hay un montón de trabajo detrás, pero claro, es que entre el trabajo y ya, esto no es un trabajo, pero casi, ¿no? Es un pseudo trabajo. Sí, es un trabajo, realmente, yo diría que sí que es un ¿Tú trabajo. Tú también has estado, ¿no? Llevas una sudadera de Anima Naturalis, sí. Tú has estado en acciones directas de Anima Naturalis. He estado en alguna acción también, ayudando y colaborando, pero... Claro, es que ahora mismo no está. Bueno, en... pero nos han preguntado que qué hemos hecho claro, también como en que el pasado. Hemos hecho en otros momentos. Claro. Vale. No, sí, bueno, yo he estado, sobre todo al principio, cuando conocí también a Anima Naturalis, hicieron una acción que era, bueno, esta la suelen hacer mucho, que son humanos, se ponen en bandejas, como si fueran... Sí, como si fueran animales bandejas, muertos en bandejas. Con sangre de mentira y demás. Y entonces, pues yo es verdad que no participé activamente allí, sino que sí que es verdad que me estuve encargando de cuidar las cosas de pues, todas las personas que habían quitado la ropa y las mochilas y todas las que estaban allí, pues que no vinieran random de la calle y cogiera. Pues, bueno, un pero poco que de... formabas parte de eso. Al sí, claro, estaba ahí un poco ahí, brazos cruzados, en plan de aquí no se acerca nadie. y ya está, ¿no? Pero quiero decir, sí, o muchas veces pues también en el Bergfest también me toca mucho Anima Naturalis porque es verdad que he conectado más con ellas porque las conocí las primeras. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Que es otra cosa que nos han preguntado. Si tuvieras tiempo. Si tuviera tiempo, yo creo que ir a un santuario, porque no iba a ninguno, o sea, me gustaría ser voluntario en un santuario. Cuando empezamos en el podcast, sé que justo nos pilló la pandemia por en medio y demás, pero a mí me hubiera gustado mucho. O sea, me gustaría conectar, ver a los animales, a los ojos. Quiero decir, en ese momento yo me acuerdo que dije, me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a un matadero de peces. Ya, porque no voy a poder, ¿no?, sacar tiempo para tal. ¿Por cómo no ya. me voy a ir a levantar a las 5 de la mañana para ir a ayudar a unos animales? Uh-huh. O sea, literalmente, tuviera que decir, sería eso. Qué guay. Entiendo. ¿Tú, Miriam? Yo, o sea, en el pasado estuve en una asociación animalista, se llamaba Liberación Animal UC3M. Sabéis que he militado en general en diferentes organizaciones y siempre he intentado trasladar la perspectiva antiespecista. Ahora estoy en un think tank en el que también presiono, como comenté en el anterior podcast, ese podcast un poco de catarsis. A día de hoy lo que hago es, aparte del think tank, de militar en el think tank, apoyo económicamente. Para mí esto me cambió el chip el año pasado. También fue un poco de, ¿sabéis esto de, tío, tengo 8 plataformas? ¿Sabes? Que estábamos intentando organizarnos en casa de, vale, vamos a ver, o sea, tenemos todas las plataformas, esto no tiene ningún sentido, como que está. Yeah. O sea, quiero decir, ¿en serio no me cuesta nada pagar el tal? No quiero decir marcas, ¿no? Pero en todas las putas plataformas, ¿en serio? Y no puedo donar 5 euros a un ONG. Total, el año pasado me volví loca. En general, apoyo bastante a santuarios. Y si puedo, cuando voy a las ferias, arraso con los santuarios e intento dejar ahí lo que sería mi aportación anual, uh-huh. ¿vale? Y luego busqué algunas ONGs con las que quería participar y sigo, de hecho, en algunas de ellas. Y aparte también, en el think tank en el que estoy, aportamos económicamente también. Entonces, eso me ha servido bastante. ¿Qué me gustaría hacer si tuviera tiempo? Porque, claro, a mí me encantaría hacer tantas cosas. Y me gustaría hacer acción directa. También, ¿no? Como rollo ir acción directa. Yo qué sé, o sea, ahora mismo estoy mucho en los cubos de la verdad, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Eso me parece muy interesante, el estar en la calle debatiendo con la gente. A mí también me fliparía eso. Y mostrar las imágenes o lo típico de te doy un cupcake si ves este vídeo, ¿sabes? Uh-huh. Un donut vegano por este vídeo. Estas cosas me parecen súper pedagógicas y creo que la gente lo hace muy bien. Admiro mucho a la gente que lo hace y me encantaría hacerlo. Qué guay, qué guay, qué guay. Sí. Qué guay. Pues sí, sí, la verdad que muy buena pregunta. ¿Cómo se llamaba? Aitor, ¿verdad? Adrián, perdón, que te he cambiado el nombre ya y bien rápido. Un beso desde aquí, Adrián. Ánimo, ten cuidado, tampoco te cargues a ningún cazador. Ya. Que decía, bueno, boicoteando. ¿Qué le hará? ¿Qué le hará a los cazadores? Yo me he quedado con. Pincha las ruedas. Toda curiosa me he quedado con eso. Oye, que tiene más preguntas, Adrián. A ver. Dice, ¿por qué seguimos yendo a las puñeteras cenas de empresa a pasarlo mal? En tu caso, ya, bueno. Por suerte, bueno, ya no. Esa cena de Twitch. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que fue ahí tal, pero el resto. La parte chunga de ser autónomo, que es la de tener que echarle horas al trabajo como un animal, pues esa es chunga porque no me deja hacer otro activismo, pero lo bueno es que no tengo muchas cenas de empresa. Ya. Yo, por mi parte, sí que en la última cena de empresa que estuve, me sirvió un poco, o sea, porque como tenía menú vegano, me sirvió un poco para hacer pedagogía, porque es verdad que porque a mí me traían la bandeja diferente, entonces a veces había gente que decía, ay, déjame picar de lo tuyo, y sí que tuve una conversación con una persona animalista que no era vegana. Y entonces, ¿sabes? Lo típico de que se encuentra una paloma herida por la calle y la salva, pero luego en su casa come pollo. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, amigo. Ella estaba receptiva a hablar. Y entonces, pues en ese ambiente y demás, dije, bueno, te voy de bien rollo, voy a hacer a ti. Podcast también personalizado, ¿eh? Sí. Poca gente tiene ese honor, ¿eh? Hombre, claro. Así que un poco eso. ¿Y tú, estás de empresa, Miriam? Bueno, es que quiero decir. Pasa palabra. Vale, no, no hace falta que contestes si no quieres. La última cena de empresa a la que fue, ni siquiera terminó. Ya no existe esa empresa. Bueno, nos dice también Adrián una última pregunta chorra. ¿Sabéis que algunas salsas barbacoa llevan pasta de anchoa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí lo sé. Esta es de relleno, bien. Pero no compréis Hellmann's. Bueno, mira, oye. Mira, una marca que podemos nombrar para que no la compréis. Claro. Comprad Fresh Greens, pero no Hellmann's. No, en verdad, cada vez hay menos salsa barbacoa con la anchoa de los cojones. A veces a la salsa barbacoa no le ponen como el líquido de la carne de ternera. ¿Qué? A mí me suena no, muchísimo eso. Eso sí que es demasiado rebuscado. Eso es como las bravas, que les ponen como caldo de pollo y cosas así a veces. Me quiere sonar, a veces a se ponen brava. Como... yo en alguna, o igual es muy American, ¿sabes? Texas. Ya, en plan, pues puede ser, ¿eh? En plan, si la salsa barbacoa es americana, desconfiad. Yo el otro día vi que a los yogures de fresa les echan chinchilla para el... ¡No jodas! Sí, para el tema del colorante rojo. ¿En serio? Pero ¿lo contó Aitor? ¿Todavía se hace eso, de verdad? Bueno, ya lo hablaremos en uno de cosmética, que eso está ahí... Lo tenemos que hablar. Bueno. Sí. Siguiente pregunta. Más que sigue, Adrián, porque cogió carrerilla también. Qué bien, ¿vale? Se me ocurre otra. ¿Escucháis o veis, consumís artistas veganos? ¿Recomendáis alguno? ¡Ullo! Pues es que la verdad que... Joaquín Phoenix. Claro, así dices. Claro, Billie Eilish. ¿No? Billie Eilish. ¿Pero a nivel español o...? Artistas veganos. A nivel español es que yo no conozco... Bueno, además, sobre todo, como que claro, si pienso. Oye, en artistas... Flor de Piel, que tiene la canción Ni Oprimida Ni Opresora. Es una cantante chulísima. ¿Sí? ¿No suena? No conozco. A Flor de Piel tiene una canción muy chula que dice algo así como... Todavía recuerdo aquel momento en el que mi cuerpo fue consciente del abuso que lo atravesaba entero. Lo llamaron patriarcado y yo empecé a sentir arcadas así. Parece que no lo estoy leyendo, es que se me sale la canción. Te la sabe la canción, claro. Empecé a sentir arcadas y enfado. Y ahora quiero que se acabe de una vez. Y encontré una cosa que se llamaba feminismo y yo empecé a sentir eso mismo. Y Qué guay. Y entonces dice... Y cuando yo pensaba que solo opresión sufría, me di cuenta de que también la cagué. Me di cuenta de que lo mal llamado carne no era un trozo de comida, sino un trozo de cadáver. Y entendí que había pagado porque otro hubiera matado a un animal que no eligió ser para él. Esta es la canción. ¡Wow! Sí. ¡Qué rollo como en plan indie! En plan... Todavía recuerdo aquel momento. ¡Hostia! Que mi cuerpo... O sea, que es súper happy flower la canción. Flower. Oiga, tengo que escuchar. ¿Cómo se llama? A Flor de Piel, Ni Oprimida Ni Opresora. Vale. Entonces habla de que entonces encontré algo que se llamaba antiespecismo y yo siento justo eso mismo y ahora quiero que se acabe de una vez. Y dice liberación animal y feminista. Muy te sabes bien. La canción entera, poco sí, se habla. Literalmente es... digo, pero... pues súper buena recomendación. Porque me representa mucho esa canción. Yo en mis charlas siempre pongo una diapositiva que pone Ni Oprimida Ni Opresora. Viene un poco de ahí. Qué guay. Muy bien, muy bien. Mira, yo tengo un artista que no, es verdad que no lo he escuchado, pero sé que es un artista que se llama Ricard Soler, que, bueno, también creo que le podéis buscar como Nudrama y es... pues bueno, es un artista que creo que hace rap en catalán vegano. Oh, qué guay. Mira, hablando de catalán. ¿Eh? Sí. Total. Pues vale. Os recomiendo que lo busquéis también y bueno, le deis un vistazo también porque vamos a apoyar también a los artistas veganos. Hombre, sí, ¿no? Total, por supuesto. Vale, pues vamos ya a cambiar un poco de tercio, ya cambiamos también de patrón. ¿Quieres leer tú a Carlos? A ver. Carlos, ay, cuidado los nudes, Sergio. Ay, que se te han visto las tetas, Sergio. No pasa nada. Duda 1. No, las tengo muy vistas ya. Interseccionalidad. No. Ahora la gente dirá, ¿cómo? ¿El shipeo otra vez? Interseccionalidad y veganismo. Acabo de ver que le habéis dedicado un podcast hace poco, así que entendería que la quisieseis dejar fuera. Claro, pues que la duda es simplemente interseccionalidad y veganismo. ¿Pero qué duda es esa? ¿Cómo se llama esta persona? Duda, espera, claro. vamos a escuchar el audio. Porque a ver si lo aclara. Creo, igual es el título. Es el título del audio. Sí. Vale, a ver. Bueno, espérate, que es que estoy leyendo una, los huevos y sequía. ¿Cómo le gustan los huevos a sequía? Dios mío, vale. Iba a decir una burrada. Oye, creo que no. Como si fuera mentira, pícaro. Para una vez que nos metemos contigo, Sequia. Vamos a escuchar. Esos huevos son veganos, Sequia. Vamos a escuchar. Ahí no hay sufrimiento animal. Hombre. Ninguno, chicos. No. Carlos Bernal. Hola, malditos veganos. Tengo 3 dudas para vosotros. Uy, la primera, que puede que le guste mucho a Miriam, es la siguiente. ¿Qué relación veis vosotros entre la interseccionalidad y el veganismo? Me surgió esta duda a raíz de ver a un activista, hombre, quejándose de las personas que relacionan el veganismo con las luchas por otros colectivos oprimidos. Dejando de lado la relación, personalmente, yo no entiendo cómo alguien que entiende que no hay criterio para hacer daño o discriminar a un animal innecesariamente, de forma innecesaria, no entienda que se puede y se debe aplicar lo mismo para los colectivos oprimidos. Justo. ¿Cómo se llama? Termina. Carlos. A ver, espera, que empieza el siguiente. Espérate. Es que claro, se bloquea. Se bloquea y no me deja tal. Vale, ya está, ya está. ¿Cómo se llama, Carlos? Carlos. Qué interesante, Carlos. Súper interesante. Oye, me flipa que la mayoría de nuestros patrones son hombres. ¿Lo habéis pensado? Es verdad. Es flipante que la mayor parte de gente dentro del veganismo son mujeres, pero la mayoría de nuestros patrones son hombres y son hombres que apoyan la interseccionalidad. O sea, para pensar un poquito. Lo eso, cual ¿eh? Está increíble, ¿no? Para mí es justo lo que acaba de decir Carlos y yo creo que es lo que defendemos los tres en este podcast, ¿no? Que no tiene lo hablamos sentido. En el episodio en el que lo contamos también. Que no es cuestión de poner unas luchas por encima de otras, que no es cuestión de no ayudar a los animales y ayudar a las personas solo. Que no es cuestión de nada, eso es cuestión de ampliar la mirada, de no dejar nada atrás, de revisarte. Justo. De si no quieres que los animales vivan oprimidos y no quieres ser opresor hacia los animales no humanos, no lo seas hacia el resto de seres en el mundo. Es que a mí no me parece tan complicado, de verdad. Yo entiendo el punto de, jo, es que solo estáis hablando de feminismo, jo, es que solo estáis hablando de la lucha LGBT. Ya, tío, pero vamos a intentar que la interseccionalidad llegue a todo el mundo. Yo no quiero que tu visión sea solo vegana. Claro, claro. Ni O sea, ¿de qué me sirve que seas vegano y un supremacista blanco? ¿O que de qué me sirve que claro. seas blanco y un racista? O sea, quiero decir, sí, los animales se salvarán, pero ¿qué mundo quieres? ¿Tu mundo es simplemente vegano de manera aislada? ¿Qué clase de veganismo quieres? Ahí está. O sea, realmente el punto está en que nosotros tampoco queremos en ningún momento que se diluya ninguna de las luchas, porque yo creo que uno de los puntos como de la gente que no está de acuerdo con nosotros, por ejemplo, es el hecho de decir, no, es que claro, si juntas todas las luchas se van a diluir porque entonces no te queda nada porque ya no tienes claro si luchas por el movimiento LGTB, si luchas por acabar con el racismo o con el veganismo o con tal. Creo que dentro de todos esos puntos bien definidos cada uno de por sí y sabiendo dónde está el problema de cada uno de esos puntos, luego está el puente entre cada uno de ellos. Una cosa no quita la otra. Efectivamente. Que ya hemos dicho aquí, ¿no? Que no te tienes por qué quedar con el vegano machista, sino que puedes coger a la vegana que también es feminista, que obviamente pues bueno, tiene ese punto de vista mucho más abierto y que vamos a ver. A mí me flipa, o sea, yo sinceramente estoy un poco cansada. Yo veo muchísima violencia por parte de hombres veganos constantemente repartiendo carnets a mujeres veganas, porque normalmente es a mujeres veganas. Ya. O sea, quiero decir, es que no puedo evitar ser feminista. Es que tengo que ser feminista y tú como hombre también deberías de serlo y deberías de estar igual de comprometido que yo en este sentido. Entonces, me molesta porque siento que es violencia, que muchas veces es ser un bully, tío. Que muchas veces usar tu privilegio y ordeno y mando. Y yo decido aquí quién es vegano y quién no y quién tiene un vegano. Pues es que yo no critico a la gente que, con la que no estoy de acuerdo o que me parece que lo hace mal. Yo no genero esa violencia. Me centro en lo que creo que es importante. Me centro en la gente que creo que hace las cosas como yo. Lucho en mi círculo con la gente que yo creo que tengo que luchar. Y ya está, tío. O sea, quiero decir, es que a lo mejor si fuéramos todos un poquito más de la mano y nos centráramos en el enemigo común, hubiéramos avanzado mucho más. Pero no, hay gente que está aquí a tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, bueno, a mí no me van a pillar en esas, es que pasa absolutamente. Estoy súper orgullosa de todos nuestros patrones que son hombres, tío, y que están a favor de la interseccional y lo entienden. Ya. Porque a mí me han escrito también patrones por privado que me han dicho, Miriam, has hablado de un montón de temas, porque por ejemplo hubo un tema que hablé del tema de discapacidad en otro podcast y me escribió un patrón que es vegano, que está a favor de la interseccionalidad, que el nuestro, que le conocemos y me dio las gracias y me dijo gracias por tener esa perspectiva interseccional, porque yo trabajo con personas discapacitadas y sé lo que sufren y no quiero que estas personas se queden en los márgenes. Joder, podemos tener visiones amplias sobre estos temas. No voy a dejar de ser interseccional como no voy a dejar de luchar por los animales. Y es que quiero que quede claro. Es que ser interseccionalidad no me quita ni una pizca de lo que lucho por los animales, de lo que los defiendo, de lo que lo argumento, de lo... No, no. Claro, ahí está. Y de hecho es que, no, vamos, por lo menos para mí no cabe en la cabeza otra forma de pensar. O sea, debería ser así como debería pensar todo el mundo. Pero bueno, pues por desgracia no es así. Ojalá, ojalá más gente en ese barco. Muy bien, voy a seguir con la siguiente. Es que, siguiente. O sea, perdón, pero es que no sé si la visión de futuro que tienen es que les daría igual que hubiera un mundo dirigido por nazis. Apocalipsis. Mientras fuesen veganos. Mientras fuesen veganos. Ya. ¿Es a ver, ese? Creo que, ¿es creo esa que sí, la propuesta? Creo que sí. ¿Es esa la propuesta? O sea, creo que quede claro la propuesta. Claro. Que quede clara. Que habría, eso no va a pasar nunca, pero creo que habría, porque creo que evidentemente, es que es absurdo, o sea, rollo... Es que su... Yo entiendo no su posición. No. Es que es verdad. O sea, pero ¿cómo vas a ser nazi y vegano? Y la movida es que habrá gente que dirá, pues venga, sí. Claro, pero... O sea, que ¿pero yo, qué yo dices? Yo entiendo su propuesta. Yo entiendo que los animales no entienden nuestras diferencias ideológicas. Lo entiendo. Entiendo que muchas veces tienes que ponerte de acuerdo con gente que no piensa como tú para poder hacer bien a los animales. Ya. Mismamente la gente antitaurina, no, con la ILP, cuantísima gente ya, que es total. De derechas, incluso toreros o taurinos, más bien dicho, han firmado la ILP. Hay veces que tienes que ponerte de acuerdo con gente que no piensa como tú. Claro, es que esa es la sociedad, es el mundo en el que vivimos, ponerte de acuerdo con el diferente. O sea, pero no entiendo la propuesta. Si solo luchas por los animales, te valdría. ¿Te valdría claro, además, un mundo de nazis liderado por nazis? No sé, tío. Habría mucha gente que diría que sí, y yo lo pienso y digo, pero es que siempre va a haber algo mal. En plan, es que eso ¿te valdría un no mundo, soluciona el problema de raíz? ¿Te valdría un mundo lleno de campos de concentración de personas mientras no hubiera mataderos? ¿Es esa la propuesta? Claro, vamos que, a dejarlo que, claro. Que la dejen clara, de verdad, por pero favor. Pero es que ahí... Es que no, nunca nadie respetaría a los animales tampoco. Claro o sea, que nadie. No. Es que es irrealista. Se sabe, porque hay estudios de esto, que digamos los maltratadores de, en parejas y demás, muchas veces previamente han maltratado animales. O sea, que sí. Es como el salto. Sí, claro, sí. Claro, claro. Que es que hay interseccionalidad en todas partes. Es que si no tienes un mínimo de respeto hacia el ser humano, es que tampoco lo vas a tener hacia los animales. Es que es muy difícil. Y yo creo que es más fácil. Es más fácil pedagógicamente y es más fácil discursivamente decir estoy en contra de esta opresión y por eso estoy en contra de todas las demás porque no quiero ser un opresor. ¿Tan complicado es? Pues o sea, porque es que luego ellos dicen, exigen mucho veganismo rápidamente a todo el mundo y dejar de ser un opresor y dejar de maltratar animales y de, hostia, no sé, aplícate al resto de tu vida, ¿no? Es que no me parece tan complicado. Bueno, vamos con las siguientes preguntas que nos enrollamos mucho. Tenemos un episodio solo de eso. Pero sí, sí, es súper interesante. Ojalá más gente cambiase un poco de opinión al escuchar esto, la verdad. Tengo aquí una pregunta, pero bueno, no es exactamente de veganismo, habla de consumo de sal y visitas al baño. Bastante específica para mí. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Me flipa que ha tenido una para cada uno, ¿eh? Sí. Mi siguiente pregunta es bastante específica, pero puede que le guste a Sergio. Vamos a ver. Y es que cuando se habla del RDA, de consumo de sal, se suele fijar el límite superior en torno a los 5 o 6 gramos al día para adultos, variando para las otras etapas de la vida. No se suele mencionar el límite inferior, pero soy consciente de que existe literatura que dice que con la sal presente en los alimentos es suficiente y cualquier consumo de sal añadida puede aumentar el riesgo de algunas enfermedades. Debido a esto, vengo evitando echarle sal a la comida o echarle el mínimo desde hace un tiempo. Y he notado que voy más al baño. ¿Crees que pueden tener relación? ¿Sabes algo al respecto? Yo no soy dietista. ¡Ojo, eh! Yo no soy dietista, pero correlación no implica causalidad. Claro. Cuidado, que a lo mejor esta semana ha sido mucho más sano por comer sin sal, ya. Porque también te has fijado en muchas otras cosas y por eso has ido más al baño. O igual pero ahora bueno, estás eso... como más pendiente de, de ver qué cambios están sucediendo en tu organismo. Claro. Bueno, lo que voy a decir con respecto al consumo de sal, obviamente sí, están los topes por encima. Se pero... ha remangado y todo eso. Sí, para sí, los estoy que ya... estoy escuchando, he dicho... Bueno, es mi momento. Ya voy. Lo que tengo que decir de la sal es que por favor, siempre consumáis, sobre todo aquí en España, sal yodada, que es diferente a la sal marina, porque lleva yodo y el yodo es muy importante. Y con respecto al tema de la sal, lo que es necesario es, precisamente por este yodo, una pizca, pero una pizca no es en plan echarle sal a todo, es una pizquita de sal en las comidas y ya estaría. Ese sería el consumo que estaría bien para que nos llegue a, digamos, el consumo de yodo. Ahora mismo, pues en tu caso en concreto, pues debes. Mira, una amiga mía... Sal yodada sí tomo, pero sí. En grandes cantidades. Quiero decir, una amiga mía... le voy a contar el dato porque, bueno, no pasa nada. Es vegetariana, ¿vale? Y le salió como muy bajo el tema del yodo. Y claro, en el sistema de salud que tenemos maravilloso de España, que le dijo la persona que la atendió que tiene que comer pescado, claro. Claro. Es que, ¿cómo vas a ser vegetariana? Es que tienes esa bajada del yodo. Porque estás tienes que comer pescado. Y le dije yo a mi amiga, ¿tú estás tomando sal yodada? Y me dice, sí. Y le dije, ahora mismo vas a la cocina, vas a coger ese bote que tengas de sal y me dices que pone... Y me dice, pone sal marina. Y digo, pues amiga, es que no estabas tomando yodo. Por eso te había salido el yodo por los suelos. Claro. Muy importante esto, ¿vale? Ahora que estás diciendo esto, tengo algo que decir. Vale. Tengo algo que decir. Ayer me llamó mi médica. Bueno. Estos son momentos para celebrar. Ojo, ¿eh? Vamos a ver. Ojo, es una médica de sustitución porque no está mi médica. Vale. Y me dice, oye, me has pedido una cita. Sé que no está tu médica, pero yo te puedo atender. Y yo, vale, es que me he hecho unos análisis de sangre hace nada. Ajá. Y me dice, ah, sí, venga, lo voy a revisar. Y me dice, a ver, uy, colesterol súper bien, azúcar muy bien, el tiroides lo tienes súper bien. Me dijo que tenía unos análisis, la B12 me dijo que estaba increíble, o sea, wow, ¡celebramos! ¡Qué bien! Estoy, Miriam está muy sana, siendo vegana, rarísimo esto. Tan contenta que le tuve que decir, sí, qué bien, porque soy vegana. Para que lo sepa, ¿sabes? En plan, y luego no te dijo algo como, ah, bueno, bueno, tampoco están tan bien, ¿eh? No, me dijo, pues tienes unos análisis bueno, que ya le gustaría al resto de personas. Toma y ya. Y yo, qué bien, es que me sentí tan orgullosa de mis análisis. Eso debe ser el flamenco queer. También, también. Me sentí súper orgullosa que, oye, yo sé que no tengo que decirle que soy vegana, pero quería decírselo, ya, ya, en plan, ¿sabes? Oye. Como para poner el punto en plan, pues soy vegana. Toma. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vale, súper bien. Ahora vamos con la pregunta de los huevos y Sekiam. Vale. Ay, Dios. Entendería que no queráis reabrir este melón. No, dale, dale, dale. Y bueno, decir que Sekiam explica perfectamente el dilema que se le planteaba y que en absoluto pretendo juzgarle. Tengo curiosidad genuina por conocer posiblemente un punto de vista distinto salseo, al mío. Salseo, salseo. Y mi última duda es una pregunta directa. Pero es para Carlos Sekiam, otra vez. Sí. Pero que me gustaría, si queréis, que lo contestéis también el resto. Ah, y es, ¿volverías a comer huevos? El contexto. Depende cuáles. Lo tenéis en malditosveganos.com/64. Para los que no tengan ese episodio tan fresco como yo. Y es que, claro, estoy especialmente interesado. Porque como vegano bebé, que todavía no lleva un año siendo vegano, me resulta bastante interesante esa experiencia por la que pasamos, en la cual dejamos de ver los productos animales, al menos entiendo yo que la mayoría, como alimentos y los empezamos a ver pues por cómo son, ¿no? Carne de animal, leche de otra madre, en fin. Ay, qué bien me cae este chico. Sí, y, bueno, y se explica muy bien. Quería saber un poco cómo lo ve Sekiam y cómo lo veis el resto. Muchas gracias. Qué chulo, qué buena me pregunta. Me cae genial. Pues claro, yo o sea, no me ver, acuerdo te, de ese episodio. Te cuento yo el contexto, sí. Hago un contexto rápido para que no tengas que escuchar ese episodio. Creo que en ese episodio lo que hablamos fue porque dijimos, joe, en el pueblo donde estaban los padres de mi ex, tenían 2-3 gallinas que eran unas gallinas que estaban ahí sí, como el en el jardín. Sí, el típico dilema de las gallinas de mi pueblo. Claro, total. Entonces era como justo, era como ese punto en el cual eran gallinas que no habían comercializado con ellas, no eran gallinas que fuesen a matar cuando dejasen de poner huevos, sino que ellas dejaban los huevos por ahí. Entonces era como ese punto en el que dices, uff, esos huevos, ¿hay sufrimiento animal detrás o no? ¿Sabes? Porque justo que evidentemente... ¿Y por qué tienen las gallinas? Pues tienen las gallinas porque en su momento la... Pues tampoco me acuerdo muy bien, o sea, realmente de esto hace mucho tiempo, pero en su momento, porque además claro, yo les pregunté mucho sobre esto, en plan rollo, para saber si realmente, pues yo dije, a lo mejor se puede dar el caso, ya os lo adelanto, creo que no, o sea, creo que, bueno, nunca digas nunca, pero no creo que volviese a comer huevos nunca más, porque tampoco lo veo necesario, que esa es la movida. O sea, teniendo a día de hoy como tantas cosas que disfruto tanto comiendo, creo que no hace falta como decir, oye, en este punto tal. Ahora, si tuviese que comer huevos, evidentemente creo que serían esos, si no hubiese otros, porque si no hubiese otra opción, me refiero. Pero por suerte sí que la hay, así que todo fantástico. El tema es que ellos tenían esas gallinas porque creo que alguien del pueblo les había regalado o una gallina o no sé qué, y entonces ya han tenido como siempre gallinas. En plan, han ido poniendo más huevos, tal. De los huevos han salido pollitos también porque también tenían un gallo. Entonces se ha creado una familia de gallinas ahí, pero que era solamente de la familia de mis ex-suegros. La movida con las gallinas es que al estar seleccionadas genéticamente... Por cada huevo que ponen pierden esperanza de vida. Claro, claro. Porque su cuerpo no aguanta poner tantos huevos. Hay muchísimas, o sea, hay de hecho es una situación súper idílica a la que creo que nadie debería como aferrarse para seguir comiendo huevos, porque en el momento y en que el cual... ni siquiera es idílica por eso, porque cuando las gallinas rescatadas se les ponen implantes para que dejen de poner huevos. Claro, aquí no, aquí porque ellos ni... Bueno, a ellos les interesaba, ¿no? Me imagino. El padre de mi ex era cazador también, o sea, joder. Claro, claro, que es que no hay como una situación súper vegana, súper idílico, tal, no sé qué, pero sí que era como, joe, realmente estas gallinas que están aquí, ya no hay nada que le cause sufrimiento a esa gallina que vaya a cambiar eso, pero realmente... La situación es que no, o sea, que realmente, y es lo que dice, o sea, que si fuese algo, por ejemplo, con intención de cuidar realmente a la gallina, pues sería mucho más fácil, por ejemplo, ponerle un implante para que no pusiese más huevos, claro. Para que no perdiera vida al poner esos huevos. Eso. ¿Sabéis quién tiene mogollón de gallinas rescatadas? Uh-huh. Bruno León. ¿Lo habéis visto? Ah, sí. Tiene un montón de... Tiene varios stories, ¿no? Sí, no, stories, reels, perdón. Tiene varios reels. Y es que además le dan mogollón de miedo a las gallinas. Es muy gracioso. Sí, yo os invito a que vayáis a ver los reels de Bruno León con sus gallinas porque flipas, me encanta. Yo me lo paso pipa con sus vídeos y habla muchísimo sobre el tema del sufrimiento animal. Hizo un vídeo de... escuchamos pero no juzgamos con la gallina. Hablándole a las gallinas en plan, yo antes me comía unos huevos, no sé qué... Claro, pues es una información que a mí me faltaba cuando grabamos ese episodio, claro. Es todo el tema de lo que has comentado tú, digamos de los implantes y demás. Que el Sekiam del presente se ha dado cuenta de cosas que no sabía el Sekiam del pasado. Bueno, que ya de aquellas, o sea, en ese momento no comí huevos, ni lo he vuelto a hacer tampoco. O sea, que no es algo que diga, buah, pues... pues un huevo de vez en cuando me entra. Pues igual, no de gallina, caso, ¿no? No es el caso. A mí es que me ha pasado lo que dice Carlos de que me da un poco de asco ya. Ah, sí, es bueno, que ya es no otra. Puedo aislarlo. Es que, decir, es que me da asquete. Realmente es el como, olor, incluso el olor y todo. El olor del huevo no lo soporto. Sí. El olor del huevo crudo o cocido. ¿Cocido, tío? Yo si lo veo como en una tortilla ya, ahí se me hace apetecible. En tortilla, a mí en tortilla como esté apetecible. Cruda, me ya, da arcadas, tío. Ahí es verdad que... Me da unas arcadas, en plan, y de hecho de decir, es que huele mal, tío. Si huele veo el a... huevo crudo, sí que es verdad que no, o sea, no lo veo como comida. Ya. Pero entiendo que mucha gente sí, sobre todo, por ejemplo, el caso de Carlos, que es alguien más nuevo en ese aspecto. Ya, no, es que nosotros aquí, este episodio es 63, pero a lo mejor llevábamos siendo veganos ya 3 años, ¿sabes? Claro. Claro. Vale, pues voy con la última. Bueno, ¿quieres leerla tú, el venga, último mensaje? ¿También es Carlos? Sí, también. Joder, Carlos, Carlos se increíble. Ha volcado a tope, muy guay, ¿eh? Vale, duda de última hora. Sé que parte de la gracia del podcast es que representa vuestro viaje en el veganismo, pero ¿os arrepentís de algo que dijisteis en algún episodio? ¿Tenéis alguna espinita clavada? ¿Quizá algo que os hubiese gustado decir? Bueno, yo creo que hemos cambiado en muchas cosas de las que pensamos, ¿no? Sí, creo totalmente. Que ya que tenemos muy claro el tema de diferenciar el tema del ecologismo y el veganismo. Justo, yo iba a decir eso. Yo me arrepiento mucho de esa primera parte en la cual era como, bueno, hay 3 formas de ser vegano. Por el ecologismo, por la salud, por los animales, la ética, tal. Y es como, joder, no. Pero claro, en estamos ese momento aquí, no teníamos ni idea. Bueno, estamos aquí por los menos. Animales, ¿no? Claro. Yo creo que eso es principalmente de lo que me puedo sentir como... Lo he evolucionado. Ya no me siento ahí. Probablemente muchas cosas más, ¿eh? O sea, probablemente mogollón de cosas más, pero yo creo que eso es lo principal, el haber puesto el foco y no... que eso sí que estoy de acuerdo con el... Que es uno de los problemas de la interseccionalidad, puede ser, ¿no? Que aunas todo en un mismo saco. Y esa no es lo que queremos, claro. Las personas veganas interseccionales. No queremos meter todo en un mismo saco. Queremos darle prioridad a las cosas que corresponden en cada caso, y no dejar aislado nada, ¿no? Pero sí que creo que igual en algún momento, al juntarlo todo, se difumina el mensaje y eso podríamos haberlo hecho mejor. Total. A ver, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y peor también, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que al final también ha sido el aprendizaje de todo este tiempo, ¿no? Porque también tienes que saber quién eras para saber hasta dónde has llegado y los errores del pasado son los que te hacen más fuerte, ¿no? Y los que te indican... Si aprendes de ellos, sí. Claro, pero tienes que tener un mínimo de autocrítica y un mínimo de, oye, en realidad, claro, como ha podido ser justo ahora con los huevos, ¿no? Pues ahora igual no pensamos igual que en el capítulo 64 o en el capítulo 20. Y ¿no? menos mal. Claro. Ya, claro. Menos esa es la movida. O sea, imagínate que no nos cambia nada en 100 episodios. Y seguimos siendo veganos claro. igual. Y la cantidad de gente que a veces no nos da la oportunidad de cambiar de opinión. Ya. Oye, que a lo mejor no voy a tener la misma opinión siempre y no pasa nada. Es que, de hecho, eso está genial. Voy a mejorar mi opinión. Debate conmigo de una manera constructiva. Claro. Hazme una crítica constructiva. Tráeme una nueva perspectiva. Perspectiva. Perspectiva. Una nueva perspectiva. Que sea útil, ¿no? Y yo la voy a escuchar. Yo estoy encantada de escuchar cosas que puedan enriquecer mi visión. El tema de, por ejemplo, los implantes. Yo creo que lo aprendí el año pasado. Los implantes de las gallinas. Gracias a la vida color frambuesa. Al santuario, pues es que eso es necesario cambiar de opinión. Total. Vale. Bueno, pues yo creo que ha sido un podcast súper interesante. La verdad que se nos han quedado todavía preguntas por responder. Nos da mucha pena, pero bueno, esto... También queríamos como no responder al plan, sí, no, tal, no sé qué, sino como las claro, que respondiésemos como bien respondido. Entonces vamos a guardarnos todas estas preguntitas que nos habéis dejado por aquí para una segunda parte. Cada X Olé. Tiempo, yo creo que ir ¿Cómo? Haciendo una ronda de preguntas y respuestas con sí, los sí. patrones, que ha estado muy guay y que sí, ha sido sí, majísimos, sí. ¿eh? O sea, Total. Qué guay, ¿eh? Qué Ay, guay, les qué guay, quiero qué guay. Mucho. Y mandadnos más sí. audios, que son súper chulos, la verdad. Sí. Oye... pues ya hasta aquí el episodio. Muchas gracias a Fresh Greens, que nos ha acompañado hoy también. A los patrones, por supuesto, porque sin ellos, esto, y hoy, no, más bien. Que nunca, sí, no sería posible. Y que, bueno, que podéis ver las notas del programa en malitosveganos.com/165. Y poco más que decir. En YouTube, dejar el like en Spotify. Si habéis llegado hasta el final, poner ahí las 5 estrellitas, pasárselo a quien creáis que le puede gustar. Y no mucho más. ¿Listo? Que la semana que viene. No vamos a responder preguntas de los patrones y las patronas. Pero se viene un capítulo muy interesante también. ¡Claro ¿eh? Que sí! ¡Claro! Y además... vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Adiós, gente! ¡Besitos! ¡Chao! ¡Chao!